llevar donde sueñe el alba a tierra nevada de mi Santa Marta. Yo te quiero dar mares de esperanzas, te ofrezco Taganga, Gaira o Playa Blanca. Soy indio Tairona, libre como el viento, canto mi alegría, mira lo que siento. Soy indio Tairona, libre como el viento, canto mi alegría, digo lo que siento. Soy de Tairona, libre como el viento, canto mi alegría, digo lo que siento.